cantar. Casi les pega diabetes. Es muy grande su poder, está más que comprobado. La gente que anda con él son civiles y soldados. Traen armas de alto poder que muy pocos han usado. Les teme hasta Lucifer. Así es que tengan cuidado. Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen. La sierra de punta a punta son los terrenos del jefe. Ciudades, pueblos y rutas también controla su gente. Si tienen una pregunta, hágansela al de los lentes. No hay nada que discutir, el Chapo sigue rifando. Su gente siempre anda al mil, donde quiera trabajando. El polvo y el cannabis se siguen diario exportando. Los gringos no tienen fin. Siguen y siguen comprando. Es muy astuto el señor, no cabe la menor duda. Se les jugó de prisión, hoy disfruta su fortuna. Al diablo la extradición, me pelan la dentadura, le dijo a Bush y a Fox. El señorón de la tuna. Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen. La sierra de punta a punta son los terrenos del jefe. Ciudades, pueblos.